Bienvenidos, bienvenidas a su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla. Le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. La divinidad del Espíritu Santo hemos estado conversando de esta semana, pero los invitamos para que usted siga investigando. Se cuide, sí, de que si recurre, por ejemplo, a la Internet, va a encontrar mucho material que a lo mejor va a distorsionar. Y mejor es ir a la palabra de Dios, de allí sacar lo que ella nos dice acerca del Espíritu Santo, que es lo más verdadero que puede existir. Porque falsedades concernientes a la divinidad las vamos a encontrar por montones. Y cuidémonos con eso, porque nos podemos perder y no recibir la ayuda que necesitamos justamente para comprender dónde estamos, qué somos y cómo podemos llegar a ser cristianos genuinos, amorosos, convertidos en la fe cristiana y ayudar a otros para que también entiendan lo que es la salvación. Hay una comentarista que dice lo siguiente: una vez tras otras tendremos que enfrentarnos con la influencia de hombres que estudian ciencias de origen satánico, a través de los cuales Satanás está trabajando para reducir a la nada a Dios y a Cristo. Tanto el Padre como el Hijo tienen la personalidad, tienen una personalidad. Cristo declaró, y allí en Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Ahora, cuando decimos, pero aquí no se menciona el Espíritu Santo. Claro, porque en la función que se está hablando, que se está refiriendo, se refiere a Dios y a Cristo. Pero ya hemos conversado en la semana acerca de que los tres están al mismo nivel, siendo funciones diferentes. El Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Bueno, tenemos que decir que esto es algo, y lo volvemos a repetir, es algo que no es fácil de comprender. Entonces no pretendamos entenderlo. Por ejemplo, creo que no podríamos dar una definición del Espíritu Santo, ni tampoco podemos dar la de Dios, porque recordemos que una definición es lo que limita algo. Cuando pensamos en una mesa, inmediatamente pensamos en un cuadrado o un rectángulo que tiene cuatro patas. Eso generalmente es lo que nosotros entendemos por mesa. Pero no podríamos dar una definición de Dios porque es limitarlo, y Dios no tiene límite. Dios es ilimitado, es todopoderoso, es lo máximo en lo que podemos pensar, y nuestro pensamiento uh-huh. queda siempre corto. Entonces, en ese sentido, debemos partir por ahí, diciendo que no podemos limitar a Dios y no podemos entenderlo plenamente. Hay cosas que nosotros entendemos de acuerdo a lo que Él mismo nos ha entregado. Él se ha manifestado, Él es el que se ha dado a conocer. Y mediante eso es lo que conocemos. De Jesús conocemos más porque estuvo en este mundo. Porque podríamos decir que a través de sus hechos lo vimos actuar, lo vimos más o menos como era un judío, y nos imaginamos, y hay cuadros de él que no sabemos si algún cuadro de eso es parecido a lo que él era realmente. Pero tenemos más detalles, conocemos más de Él, porque, como dije, Él se humanizó y estuvo en este mundo. Pero ni Dios el Padre ni Dios el Espíritu Santo podemos entenderlo o entenderlo mejor que lo que entendemos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe que hay que a veces cuidarse con algunas expresiones que las personas dan acerca del Espíritu Santo, de Dios? Y podrían ser frases muy muy inspiradoras, como por ejemplo, el Padre es como la luz invisible, el Hijo como la luz encarnada y el Espíritu es como la luz derramada. Parece lindo, pero tan detrás... ¿Nos permite entender eso, la luz? O sea, te diga, pareciera que están dándole una característica muy especial, claro. Pero estas representaciones en realidad son representaciones espiritistas, si uno tiene un poco de cuidado, no son absolutamente nada, son imperfectas y falsas para demostrar lo que es realmente el Espíritu Santo en la vida de nosotros y lo que son. Por eso que deberíamos nosotros, porque este tipo de cosas disminuyen en realidad la majestad, que no puede ser comparada con ninguna cosa de origen terrenal. Sí. Lo que los escritores lo que hicieron fue acercarnos para que entendiéramos parte de lo que nosotros logramos entender. Es como si alguien quisiera explicarnos, no sé, una célula y nos hablara en inglés. Y yo no sé nada de inglés. O sea, ¿cómo quedaría? Mal. No entendería nada, fuera que me está hablando en otro idioma que desconozco. Y aún así, si me lo hiciese en español, yo tendría que quedar en silencio y investigar lo que esa persona me puede decir de una célula, porque es tan maravilloso el comportamiento y lo que el ser humano hace, lo que el ser humano tiene allí. Pero si alguien con, como dice, con cositas pequeñas me empieza a ilustrar hasta que yo logro entender, porque un científico no se hizo de la noche a la mañana, investigó y entendió ciertas cosas. Ahora, cuando decimos de Dios, cuando decimos de Cristo, de la divinidad, no tenemos ni una posibilidad de entenderlo a no ser que nos sea revelada por él. Exactamente. Fíjate, y aún las revelaciones que tenemos, podemos entenderlo mal, porque cuando lo dijimos en algún otro momento, cuando nosotros leemos acerca de Jesús en el Apocalipsis, cuando dice que tiene los pies como bronce bruñido, como bronce pulido, bueno, inmediatamente pensamos, bueno, Jesús tiene los pies de bronce. No, era eso lo que quería decir. Y nos habla de los ojos como llama de fuego, o sea, le salían llamas por los ojos. No, tampoco quiere decir eso. Y cuando entonces, habla de la santa ciudad del mar de vidrio, digo, mar de vidrio. Eso es lo que él está tratando de, o sea, lo que vio y lo que percibe y nos traduce a nosotros, pero no es un vidrio el mar. Ahora, ¿qué me dices tú cuando hablamos de las cualidades de Dios? Dios es amor, Dios es luz, Dios es la puerta, Dios, Jesús, en fin, todas esas características que nos dan, nos muestran algo del carácter de Cristo, pero nunca vamos a llegar a comprenderlo ni a conocerlo plenamente. Tenemos que forzarnos, no. Y creo que es una tarea que tenemos de constantemente estar estudiando y estar tratando de conocer mejor a nuestro Señor Jesucristo. Creo que la manifestación que él tuvo acá como ser humano es suficiente para darnos un ejemplo cómo nosotros debemos vivir una vida mejor. Y eso, si nosotros sabemos que contamos con la ayuda del Espíritu Santo, creo que podemos lograrlo. Claro, solamente, por ejemplo, contando o hablando acerca de Cristo en la tierra, cuando decimos nosotros, Cristo era Dios 100%, cuando se habla de la divinidad, y cuando se habla de ser humano, 100% humano, uno comienza... Tampoco podemos entenderlo. No se logra entender, pero la Biblia lo dice así. Se anonadó a sí mismo y se entregó, ¿no es cierto? Y estuvo su personalidad, su divinidad, tapada al ser humano, pero sí se vio su carácter, se vio su amor, su misericordia, propio de quién. Cuando pensamos en un problema mayor todavía, te puedes imaginar cómo es que Dios se introdujo en el vientre de María y nació como un bebé. Bueno, el Espíritu Santo lo hizo, así que ahí está la divinidad actual. Creo que no debemos tratar de ir más allá de lo que el Señor mismo se ha dignado entregarnos. Bueno, agradecemos a Dios porque nos da tanto conocimiento acerca de Él, pero un día tendremos ampliamente para estudiarlo por la eternidad. Gracias por su atención, nos encontramos en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.